jabón. Pongo el antebrazo cuando estornudo. Solo con señas ahora saludo. Del coronavirus no nos contagiamos. En la casita todos nos cuidamos. Lavarse las manos es de lo mejor. Con agüita y con jabón, con agüita y con jabón, limpiecita quedo yo. Con agüita y con jabón. Pongo el antebrazo cuando estornudo. Solo con señas ahora saludo. De coronavirus no nos contagiamos. En la casita todos nos cuidamos. Se van los virus, se va la chus, chus. Suscríbete aquí.